Afloja tus hombros, tus brazos. Respira profundo y di: Jesús, mi Señor. Llénate de Jesús, llénate de aire y de Jesús, mi Señor. Que a través de contemplar las llagas de Jesús, nuestras enfermedades sean sanadas. Cierra tus ojos y en este momento, si eres mujer, o aunque no lo seas, toma el papel de la Virgen María. Está sentado al pie de la cruz y los discípulos de Jesús van bajando el cuerpo de Jesús y lo colocan en tus piernas. Con tu mano derecha abrazas sus hombros y su cuerpo queda tirado a lo largo. Y tu mirada comienza a ver las llagas de Jesús. Y esas llagas benditas van a ir sanando tu cuerpo. Ve siguiendo este canto. Quédate le viendo a los pies de Jesús. Y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Deja que el coro cante, tú contempla las llagas. Benditas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Yo contemplo las llagas de tus pies y las adoro, mi Señor. Por estas llagas benditas de tus pies, yo contemplo tu llaga de tu costado. Sana las enfermedades, la más profunda de todas, Señor, las piernas de los que están aquí. Por las llagas benditas de los pies, las llagas de tus pies, esas llagas que contemplo con la mirada. Y las adoro, sana, Señor, las varices, las reumas, las artritis, las los tumores, de tus pies. Y las adoro, por esa llaga bendita de tu costado, Señor, abierto. Yo contemplo, sana las enfermedades de mis hermanos que están aquí. Sana el corazón. Sana el estómago. Sana los senos de los que están aquí. La matriz, los ovarios, el hígado, los riñones, el páncreas. Por esa llaga bendita de tu costado abierto, sana los pulmones, Señor, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio. Yo contemplo por esas llagas benditas, Señor, de tu mano izquierda y de tu mano derecha, sana a mis hermanos de sus extremidades. Yo contemplo de sus brazos, las llagas, de sus dedos, de sus hombros. Bendita llaga, mi Señor. Sana Jesús su cuello, su garganta. Yo contemplo por esa sangre bendita que brotó de la corona de espinas que te pusieron. Y que empezó a correr por todo tu cuerpo. Comienza, Señor, a dejar gotas de sangre en el cuerpo de mis hermanos. Sana las enfermedades de su cabeza, los tumores. Sana los oídos. Sana la vista, los ojos, Señor. Cuando lleguemos, sana el olfato. Gloria, sana esa sangre bendita que sale de tu corona de espinas. La corona, la garganta, la boca. sana Jesús los hombros. En tu cabeza, esa sangre que brota de tu corona como una lluvia bañando todo tu cuerpo. Corona, que corra a través de estos hermanos. Cuando lleguemos, esa llaga de tu hombro izquierdo, Señor. Esa herida de tu nariz y de tu tabique, Señor. Esas heridas que sufriste en la espalda de los 150 y tantos azotes. Sana, Jesús. Sana a tu pueblo con el poder de tu sangre. Ata y amordaza los espíritus malignos que estén perturbándolos. Y con el poder de esta sangre tuya, mi Señor, amonestamos y corregimos la enfermedad de los hermanos. Y le ordenamos que salga de ellos y vaya a la cruz de Cristo, el Señor. Sana, Jesús, a los enfermos que están en esta Eucaristía. Que esta sangre bendita, Señor, le dé vida al que no tiene vida, vista al que no tiene vista, oído al que no tiene oído. Salud en la sangre al que la tiene enferma. Sana, Jesús, las articulaciones. Tu sangre tiene poder. Tu sangre bendita tiene poder. Libéranos, Señor, de las opresiones del enemigo. Que esta sangre bendita no se limite a estar solamente aquí. Rocía nuestra casa, Señor, con tu sangre. Los dinteles de nuestras puertas. Rocía, Señor, nuestras habitaciones, nuestros cuartos, nuestras salas, nuestras alacenas. Rocía con tu sangre, Señor, al esposo y a la esposa que no está aquí. Al hijo mayor, al hijo menor, al hijo del medio. Rocía con tu sangre a todos nuestros hijos. Rocía, Señor, con tu sangre a mi abuelita, a mi papá, a mi tío, a mis ancianitos en la familia. Rocíanos, Señor, con tu sangre. Bendita y alabada sea la sangre del Señor. Bendita y glorificada y alabada sea la sangre del Señor. Sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Bendita y alabadas y alabadas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Nos ponemos de pie cantando. Benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Se ponen de dos en dos. Se imponen las manos uno con otro, de dos en dos, en la cabeza. Que no haya ninguna mano sin poner, presten sus manos. Repitan todos. Benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Póngale las manos a alguien. Benditas y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. De dos en dos, de dos en dos. Benditas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. A ver, solitos ustedes. Bendita. Sigan poniendo las manos. Más fuerte. Bendita. Otra vez. Que el poder de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, sus llagas gloriosas, los sane, los libere. Síganle. Tengan piedad de ustedes. Las llagas preciosas de mi Señor Jesucristo. Los salve, los sane, los libere. Más fuerte. Bendita. Y alabarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y adorarás, y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos libere de cualquier opresión del enemigo, y con el poder de la sangre de Cristo ato y amordazo cualquier espíritu maligno, y le ordeno que salga de ustedes y vaya a los pies de Jesucristo el Señor. Y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Volteen todos a ver al crucifijo. Y alabadas y adoradas sean las preciosísimas llagas. Levanten su mano al Cristo santo de Jesús. Otra vez. Benditas. Hacia acá sus manos. Hacia acá enfrente. Las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Todos mirando la cruz. Benditas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Benditas y adoradas sean las preciosísimas llagas del cuerpo santo de Jesús. Amén, Jesús. Damos un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Todos los que oran en lenguas, levanten su voz. Amén, Señor.